con los amigos, nada roto y el balón. Campeones y trofeos, sin escudo ni color. De porterías, sudaderas, ningún patrocinador. La única vela de la botella era pura diversión. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios. ¡No! Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios. ¡No! De que estos pibes metan gol, ya le importan sus problemas, te aseguro que hay no. El dinero de tu abono para que vivan como Dios. Tú les pagas esos lujos con tus caros de extensión. Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios. ¡No! Yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios, yo no aplaudo a millonarios. ¡No! ¡Viva el fútbol sin negocio! ¡Viva el fútbol! Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una emisión especial de Radio ELA, que hoy, bueno, no forma parte de ningún programa, sino un contenido genérico a cuenta de un evento deportivo que va a haber este fin de semana. Por eso hemos presentado con esta canción de la Fundación Albert García, Yo no aplaudo a millonarios. Y pues este fin de semana se juega la final de la Liga Autogestionada de Baloncesto de aquí de Madrid. Y bueno, pues como tenemos relación entre proyectos, entre Radio ELA y la Liga, ¿no? Pues habíamos decidido hacer un programa para presentar esta final. Se han venido dos compas de que juegan y organizan la Liga, porque todo el mundo juega y organiza esa Liga, ¿no? Uh-huh. Buenas tardes, chicos, ¿cómo vais? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con Luis, que es un placer. Y enhorabuena por tu programa, por supuesto. Este que no es ningún programa. Mi programa puntual. Muy bien, pues si os parece, si alguien escucha esto por primera vez, que está flipando un poco y no entiende qué es esto de la Liga Autogestionada de Baloncesto de Madrid, contarnos un poco este proyecto. ¿Cuándo nace, cómo se desarrolla y hasta hoy? Bueno, este proyecto empieza hace 3 temporadas. En principio surge como un grupo de amigos, generalmente del barrio de Hortaleza y Prosperidad, que se reunían para jugar en las canchas públicas del barrio, y llegan a un punto en el que esas pachangas que juegan no les satisfacen del todo y quieren dar un pasito más, y deciden montar una liguilla que empieza originariamente con 8 equipos, si no me equivoco. Empieza a nutrirse de gente y se empieza a conocer poco a poco. En el primer año todos los equipos que llegaron a jugar no empezaron desde el principio. El periodo del proyecto empezó poco a poco y finalizó con un evento en la Cebada bastante, bastante potente, que este año se repite por tercera vez. Y desde ese año no se ha parado de crecer el proyecto. El año pasado contamos con 25 equipos, si no me equivoco, y también un evento en la Cebada espectacular, y sobre todo un buen rollo entre los miembros de la liga bastante potente. Este año dimos el salto a un nivel superior dentro de la liga, llegando a ser hasta 40 equipos, lo que ha supuesto un éxito, pero a la vez un reto de conseguir gestionar 40 equipos con sus dificultades, sus dificultades de comunicación. Pero en línea general estamos bastante contentos. Y esta temporada éxita llena de logros se cierra este sábado, este viernes, sábado y domingo, en la final que se disputará en la Cebada, de la que supongo que hablaremos un poco más adelante, detallando un poco lo más concretamente. Sí, este fin de semana, 5 y 6 de junio, ¿verdad? Que creo que no lo estamos diciendo. El 5 es viernes, será en el Parque Rojo, es un evento más familiar, más íntimo. Y luego que se encuentra en Arturo Soria, en Calle Portugalete, concretamente. Calle Ulises. Y luego eso, el sábado 6 y el domingo 7 estaremos ahí en la Cebada todo el día con partiditos, con un montón de sorpresas y tal. Para cerrar más que nada eso, lo que comentaba Víctor, pues un año que ha sido muy bonito, ha sido muy intenso y esperamos cerrarlo muy, muy arriba. Yo, como curiosidad, yo es que discutiendo sobre cómo surgió la liga y tal, hay mil versiones, ¿no? Cada uno tiene la suya, es que es cierto. De los y que... verás según vayan pasando los años, porque sí, esto al final... después de 3 años hay varias versiones, eso dentro es. De 10 va a haber 200. Las historias hacen épicas según pasan los años, una ¿no? por pero... cada persona. Eso es. Y nada, ¿no? Pues eso, es un poco una liga que nace de las motivaciones de cada uno. Cada uno, pues unos venían del hartazgo de la liga municipal, otros de la federada, otros... simplemente venían del parque de no tener nada que hacer. Y mira, oye, pues un balón, tengo una cancha aquí y ya está. Que contarnos qué supone jugar esta liga respecto a la municipal, porque como comentas, mucha gente se acercó a esta liga diciendo que está quemada de jugar en municipales, en federado. ¿Qué diferencia hay entre jugar en esta liga y jugar en municipales? Es que hay un montón de diferencias, ¿no? Yo qué sé, el otro día, mira, en otro lado que estuvimos hablando también, nos decía, dice, es que... yo de la liga municipal no conocía a ninguno de mis rivales. Y mira ahora, o sea, ahora esto es una familia, ¿sabes? Una familia o barra secta, ¿sabes? Y cada vez más grande esa familia. Cada vez más grande, sí. Y es un poco eso, pues, el diferente trato que tienes con la gente, pues no hay árbitros, es gratis, puedes opinar todo lo que quieras, tú decides sobre tu liga, bueno, decidimos entre todos y todas, pero... cualquier idea, cualquier aporte es escuchado y tú eres parte de esta liga, tanto en la organización como en disfrute, como en lo que yo sea. Noto una diferencia muy básica y es que la liga municipal, la que por cierto yo también participo, a la vez que participo en la liga cooperativa, es una sí, hereje, el doble hereje que no ha traído a este. El caso, yo la diferencia más grande que noto es que la liga municipal es una liga asistencialista, la que tú te levantas por la mañana un domingo, vas a jugar y cuando termina el partido te vas, generalmente con malas sensaciones y malas vibraciones, y eso, no formas parte de la liga, sino que eres un cliente más. En cambio, la liga cooperativa, al ser una liga autogestionada en la que todo jugador que participe tiene que implicarse y formar parte de la liga, se siente la liga como algo propio, no como algo alejado que gestiona el ayuntamiento o que gestiona un ente paralelo. Uh-huh. Entonces, al sentir que la liga forma parte de algo propio, se genera una sensación dentro de los jugadores que va desde cómo pueden mejorar esa liga a el buen rollo que se genera dentro. Yo, en los 4 últimos años que he estado jugando la liga municipal, jamás me había ido de cañas con el equipo contrario, generalmente todo lo contrario, de hecho. Y en cambio, la liga cooperativa es una forma de conocer gente, y ya no solo conocer gente con el que irte de cañas, sino que, como has dicho antes, relacionar proyectos, crear barrio y crear unas alternativas desde abajo que la liga municipal, vamos, desde luego que ni te asegura ni te facilita. Así como también yo lo veo muy importante en este tipo de cosas, la educación en valores, ¿no? Aquí se le da mucha importancia el tema de, por lo menos lo intentamos, ¿no? El tema de ser honrados, el tema de no estar aquí a las malas, con el contrario, yo qué sé, un montón de cositas. Pues también intentamos que la gente hable un poquito mejor, ¿no? Que no sea ofensiva según para qué tipo de personas que están aquí. Y para mí eso me parece también importante, y sobre todo es una diferencia porque en la municipal, aunque te pongan el cartel de aquí jugamos con respeto, no se trabaja en absoluto en eso, ¿sabes? Hay una cosa muy curiosa, cuando yo hablo a mi entorno de la liga cooperativa, lo que la gente le suele llamar mucho la atención es que no hay árbitro. Entonces el primer comentario que se suele escuchar es, pero ¿cómo no hay árbitro? ¿Y qué hacéis? ¿Cómo se puede liar? ¿No? Se ha descargado la autoridad, claro. Por favor, no. Se va a liar, va a ser un descontrol. No hay ninguna autoridad. Van a arder las canchas y todo lo contrario, porque además yo cada vez que termino un partido de la municipal suelo acabar recomendando a los árbitros que se metan a la página web de la liga cooperativa blogspot.com y quiero decir que es una sensación de que al arbitrarte tú, porque arbitra la defensa, por cierto, al arbitrarte tú te estás implicándote en el juego y estás eliminando, por otra parte, toda esa picaresca dentro del deporte de engañar al árbitro, todo por ganar y para nada. Es lo que más suele llamar la atención, además. Es curioso, ¿no? Hay equipos que incluso han perdido partidos pitándose en contra en los últimos segundos, ¿no? Sí, yo recuerdo un partido glorioso del equipo de la Liga Cooperativa en el que estoy, Patos Poderosos, en el que en el último segundo pitamos un 2-1 que supuso perder ver el partido y la verdad es que en vez de llamarnos tontos nos felicitaron por esa acción tan cooperativa. Hombre, es lo suyo, ¿no? Poner la diversión por encima de la competitividad, ¿no? Que siempre en todos los ámbitos de nuestra vida nos han metido la competición desde pequeñitos en la escuela. Y bueno, pues mola ver que hay otras maneras de hacer deporte y de divertirse, ¿no? Y la diversión además entendida como de uno mismo y de las demás personas que están haciendo deporte contigo, que no tiene por qué perder nadie en estos partidos, ¿verdad? Claro, no, al final ganamos todo, yo eso lo veo claro. Pero también eso es una de las diferencias, ¿no? Sobre todo a la gente le resulta muy muy raro, ¿eh? Todo esto. Quizás lo que más cuesta, eliminar la competitividad que se te ha inculcado desde que empiezas a socializarte desde muy pequeño. La gente entonces a la larga lo que quiere es ganar, pero yo creo que después de estos 3 años eso se ha ido perfilando bastante bien y, salvando excepciones, la competitividad en esta liga yo creo que es de lo último, vamos. Hombre, también se compite, ¿no? Tampoco vamos a ver que bueno, aparte que no todo esto es todo esto que hablamos, que está muy bien y tal, no es 100% así, ¿sabes? Es evidentemente. Es lo que se intenta, ¿no? Es la idea, ¿no? Pero entender. Y además yo también, a mí, yo qué sé, bueno, pese a que nos han educado en esto de la competitividad a cualquier precio, a mí me gusta competir. Me pasa que competir siendo honrado, y es eso, al final tú juegas contra otro equipo y si ese equipo ese día está mejor, te va a ganar, y si está peor, te vas a perder, o sea, vas a ganar tú, entonces... A mí me gusta competir y tampoco quiero, o sea, porque muchos amigos me dicen, ay, no jugáis con árbitros, tal, eso era una pachanga. Y, joder, pues he visto partidos mucho más duros y muy intensos. Me refiero duros de ganar y de tal, pero ha sido sanamente. O sea, pues partidos que llevas a la prórroga, que son muy bonitos y, por ejemplo, el que jugamos mi equipo contra Estudiantes contra Paralimpiacos, eso fue a la prórroga y estuvo genial. O sea, sí, ¿quién ganó? Ganamos nosotros por poquito, pero estuvo muy bien porque fue un partido súper limpio y súper sincero, muy honrado, estuvo muy muy bien. Sí, sí, una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, el tema es respetar al rival, lo que habéis dicho, si yo puedo perder o ganar, si no, no pasa nada, me voy a ir a mi casa igualmente, gane o pierda y ya está. Sí, la cerveza después me la voy a tomar igual. También hay una diferencia bastante clave, es la forma en la que se toman las decisiones. La decisión en la Liga Cooperativa se toma de manera asamblearia y nos reunimos... cuando la liga lo requiere y generalmente 3 asambleas generales por temporada y ahí cualquier miembro puede llegar y proponer lo que le plazca y que si la asamblea lo aprueba, adelante. Es una muy buena forma también de implicar a todos los jugadores en formar parte de una liga que por otra parte es de suya y de todos. Y dentro de los partidos, cuando hay un conflicto, ¿cómo se soluciona? Porque si, como decís, no hay árbitros, ¿cómo se llega a un acuerdo? Sí, en todos los partidos, que son muchos que he visto, nunca he visto un conflicto gordo, la verdad. Generalmente el sentido común suele imperar dentro de las canchas, generalmente. Si dos contrarios se enzarzan en lo que sea, generalmente los compañeros o incluso la grada, que suele ser la más sabia, suele interceder, pero de momento yo no he visto nada... comparado con la municipal, nada parecido ni nada muy muy gordo. Hombre, yo me ha tocado pegarme alguna que otra charla después de un partido con bastantes equipos por intentar explicarles un poco lo que es más, o sea, un poquito mejor lo que es esta liga, ¿no? Que yo lo que digo, que esto es un proceso. En el primer año juegas de una manera, el segundo juegas de otra, el tercero juegas de otra y seguro que de aquí en adelante vas transformando tu manera de jugar, tu manera de entender esto, ¿no? Pero sí que hace falta mucha comunicación, que es ahí un poco lo que iba que la municipal no hace, ¿no? Oye, ir a hablar con un equipo, en plan de explicárselo, es como un trabajo de calle, ¿no? Que es fundamental para este tipo de cosas, intervenir ahí en ciertos momentos que se están complicando, pedir un minuto a lo mejor desde fuera, decir, oye chicos, tranquilos, que esto es que esto es básquet, que no, que aquí no ganamos nada ni no jugamos nada. Esto es lo que le llamáis cuando estáis ahí bebiendo litros, ¿no? Somos espectadores, ¿vale? Vale. Lo voy pillando. Contadme cómo ha ido evolucionando esto, porque a raíz de esta liga que en principio era de baloncesto, han surgido otros proyectos paralelos. Por ejemplo, este año creo que hay una Copa de Primavera femenina, que aunque la liga es mixta, explicarnos cómo va surgiendo todos estos proyectos. Pues hombre, estos proyectos salen de, al final, pones un ejemplo en el barrio, ¿no? Y entonces, pues al final la gente lo va viendo, ve que funciona, ve que se puede hacer y entonces pues se suman. Entonces un grupo de chicas decidieron animarse y ponerse a gestionar la liga, a ver si, bueno, la copa, lo que es ahora una copa, que igual en un futuro es una liga. Pues es un poco eso, ellas vieron que lo estábamos haciendo, pensaron que a lo mejor se podía terciar esto. A mí me hubiese gustado que viniese alguna a explicarlo, porque no, desde aquí nosotros tampoco sabemos del todo cómo se ha gestionado esto y tal. Lo están gestionando entre ellas y está funcionando. De hecho, parte del evento del fin de semana está dedicado a ellas, porque nos parece un evento muy potente y que es inédito, ¿no? Yo creo que un grupo de chicas tomen la calle, tomen las canchas, me parece bastante inédito y muy, muy bueno para el barrio. Y aparte de esta Copa Femenina de Primavera, ¿qué más proyectos han salido? Porque ahí, a raíz de esto, hay se unos va cuantos, juntando. Sí. También se está poniendo en marcha y ya está básicamente en la calle el primer fanzine de deporte cooperativo que viene prácticamente a... ¿no? Yo lo tengo en mi casa. Deporte de calle. Deporte de calle. La edición empresa está el primero, si no me equivoco, y... El primero está hecho y el segundo va a ser edición especial para la final. Toma. Vía con online. Mucho contenido. Desde luego. Y además viene a romper un poco con la hegemonía del deporte de élite y el deporte de los millonarios, como decía la canción. En la Liga Cooperativa tampoco aplaudimos a los millonarios. Y viene a contar también... Tiene como el fanzine tiene varias corrientes, desde hablar asuntos propios de la propia liga, entrevistas a los equipos, cuentan un poco su experiencia en la Liga Cooperativa y cuentan un poco cómo surgieron y tal. Y luego también hay otra corriente dentro del fanzine que habla pues un poco de la actualidad deportiva desde un punto de vista crítico y que viene muy bien también para abstraernos de este mundo deportivo en el que se hablan de miles de millones de sueldos y de fichajes y que a la larga el ciudadano normal no termina de tocar ni palpar ese tipo de deporte. Todo lo contrario de la Liga Cooperativa, por cierto. Y yo qué sé, por hablar más de otros proyectos, también salió este año, o sea, se hizo el año pasado, a final de temporada, se hizo una copilla de fútbol. Y a raíz de eso, este año nos hemos juntado unos cuantos también a jugar al fútbol. Hemos sido 16 equipos. Que bueno, ha habido más. Ha habido discrepancias por el tema de cooperación. Porque a ver quién. Al final, esto si nadie hace nada, se muere, ¿sabes? Entonces, hay discrepancias, pero bueno, ha salido, hemos jugado, se ha terminado, ha estado muy bien. La verdad es que los partidos han sido súper limpios. Va un poco más los problemas que hay en cuanto a la organización y la gestión, que al final la gente es muy cómoda, ¿no? Y deja que lo hagan los demás. Pero bueno, ha salido, oye, hemos jugado toda la temporada, hemos jugado gratis todo el año y está muy bien. Y además es que a mí por lo menos me encanta que yo juego las dos y estoy encantado. Y yo qué sé, también hay más cositas, la escuela de Packets, que bueno, dale, Víctor, si quieres. Pues nada, la Escuela de Packet es un proyecto muy bonito. Sí, es un proyecto para mí el más ambicioso de la Liga Cooperativa. Consiste en reunirse semanalmente en las canchas del barrio a hacer un entrenamiento así un poquito más específico, sin tampoco entrenamiento. Grandes expectativas. Claro, ¿no? Sin grandes expectativas. De hecho, como su nombre propio indica, Escuela de Paquetes, está hecho para eso. Y nada, además está invitado cualquier persona que le apetezca venir y aprender al básquet. Y sobre todo, hay una cosa de la Escuela de Paquetes que también es como la antesala para entrar a la Liga Cooperativa. La gente que le suele dar más apuro entrar a la Liga Cooperativa porque no tiene equipo o porque son dos o tres, vienen a la Escuela de Paquetes, conocen gente, se les ficha por algún equipo o simplemente se quedan ahí jugando y conociendo gente, que es lo importante. Y además sorprende la Escuela de Paquetes, que empezó como un proyecto pequeñito y las últimas sesiones había más gente que en un propio partido de la Liga Cooperativa. O sea, sí, que sí. Todo un éxito y el año que viene se espera que sea aún mejor. El año que viene incluso estaremos con un pre-packets. Es una pretemporada ahí de packets para preparar la liga. Claro, claro. Corriendo. No, la idea... O sea, a mí yo estoy muy orgulloso de la escuela de packets, la verdad. Porque es eso, al final Mira, es que aquí ya no hay ni competición alguna. O sea, aquí simplemente llegas. Eso es aprender, aprender. Eso es aprender, básicamente. Pues, a ver, los que ya han jugado de pequeños, pues hacer los ejercicios que hacía, un poco recordarlos. Y los que son nuevos, pues ir un poquito entre todos, todas, ayudándoles a empezar a esto. Que tampoco somos grandes profesionales, ¿no? Pero algo más sabemos simplemente por tiempo. Entonces, el que viene nuevo, pues eso, está rodeado de gente que más o menos le puede orientar, le puede tal, y al final es eso, es un balón, una canasta y probarte a ti mismo, ¿sabes? Es un poco como una especie de entrenamiento, ¿no? Pero sin esa figura de autoridad que es el entrenador, sino que es algo que se hace un poco entre todos, entre gente que sabe más, pues colabora más, evidentemente. Eso es la idea, ¿no? Por lo general nosotros llegamos ahí y preguntamos, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, tal, lo típico. ¿Qué os apetece? ¿Qué os apetece? ¿Qué os apetece hacer? Por lo general no suele contestar nadie, entonces pues lo que llevamos ahí medio preparado, pues lo llevamos adelante, pero vamos, pues eso, un día vamos a correr un poco más, que después de Semana Santa, Operación Torrija, yo qué sé, otro día vamos a tirar un poquito, que tal, otro, yo qué sé, pues según un poco cómo nos va dando lo que vamos pensando, van saliendo cositas. Y la verdad es que es increíble el progreso de mucha gente de la Escuela de Paquetes, que entró sin saber lo que era un balón ni votar, y este año al terminar ha salido gente muy preparada. Fichada por patos, claro. Para eso sirve. Con la cláusula y todo. Correcto. No, la verdad es que está muy bien, y es lo que decía Víctor antes, que al final hay días que nos juntamos 20 o más, y yo qué sé, está muy, muy, muy bien. La verdad, es un gusto. Fantástico, la verdad que tiene buena pinta. Os pongo un temita para que deis unos tragos a esas botellas de agua que tenéis ahí. Dale, dale. ¿Parece? Perfecto. Venga, va. Aquí estamos de vuelta después de haber echado un traguín. Y nada, pues vamos a repasar un poco, ya que viene un evento así. Bueno, el evento del año, ¿no? De la liga, como quien dice, la final. Las grandes finales. Esto es como la Final Four de la Euroliga o de la NBA. Y es mejor todavía. Es mucho mejor, que se puede ver cerveza. Y gratis, sobre todo. Eso es, y gratis. Es mucho mejor, sí, señor. Y nada, comentarnos un poco cómo os organizáis estas fiestas, porque, bueno, más o menos soléis montar alguna más al año, igual no tan potente como esta, pero sí que organizáis eventos. ¿Esto lo hacéis para financiar la liga o simplemente por divertiros? Hombre, es un poco todo, ¿no? Yo lo veo esto como una labor también. Lo que hablábamos antes de educar en valores, pues a lo mejor si juegas contra una persona en la que ya has compartido un día de fiesta y tal, fiesta me refiero a baloncestística, ¿no? Luego lo que haga cada uno por la noche, que haga lo que quiera. Pero es más fácil, yo qué sé, es más fácil cuando ya has tenido una relación con alguien, pues enfrentarte a él jugando el baloncesto y demás. No es que sea más fácil, es que además es mejor, porque ya tiene como un pique sano, ¿no? Oye, venga, te voy a meter una en la cara, tal. Entonces es una labor, aparte de financiación, que pues para los gastos, tampoco tenemos grandes gastos, pero para los gastos que vamos necesitando, ponemos una barra de refrescos, cervezas y demás a la voluntad, se hace un botecito, nunca hemos pedido nada concreto de precio. Y nos gestionamos un poco así, y además es eso, las camisetas también hacemos todos los años para tener un recuerdito de la liga y tal. Y nos gestionamos un poco así en todos los eventos que hemos hecho. Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. La gente responde muy bien. Y creo que habéis hecho incluso algún torneo de futbolín, ¿no? Sí, en realidad eso fue el primer año. Por darle, pues eso, pues por vernos en otro contexto, ¿no? Que no fuese solo baloncesto, que está muy bien, es muy sano, pero también por vernos en otro sitio y tal. Y estuvo bien, la verdad es que salió bastante bien. Yo, sí, quizá uno de los proyectos que están así en el tintero dentro de la liga es el récord Guinness de... Eso va a salir. Del KO. El KO, eso va a salir. Un juego muy, muy mítico, para quien no lo conozca. ¿Cómo explicar el KO en la radio? Estaba pensando en ello ahora. ¿Cómo explicar el KO en la radio? ¿Dónde se está metiendo esto? En unos pocos segundos. Es un juego, pues bueno, consiste en tirar de tres en una fila bastante larga, si es que hay miembros. Tira uno y el siguiente de la fila, si mete antes de que haya tirado el primero, se elimina. Entonces luego este juego tiene mil variantes. Creo que el récord Guinness lo tiene los Brooklyn Nets con ¿cuántos? 639 personas. 639 personas, desde aquí hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para superar ese récord y que lo tengamos en la liga cooperativa. Saldrá más adelante, es una cosa que se tiene que perfilar, pero yo creo que es uno de los proyectos más ambiciosos de la liga cooperativa. Que se mantengan al tanto, ¿no? También un poco claro, justificando esta parte de la tontería del Guinness y superar una cifra, ¿no? Pero es juntarnos en otro contexto diferente, a lo mejor, yo qué sé, pues siempre todos los eventos que hacemos suelen ser 3x3 o alguna cosa. Pues yo qué sé, una cosita diferente y también que nos junte un ratito y pasemos un buen rato. Y esto, que se mantengan atentos porque yo creo que esto sale sí o sí y ya os informaremos más adelante. A lo mejor habría que hacer un programa especial solo del recording desde el cabo. No, pero la idea igual para antes del comienzo de la temporada que viene estaría bien movernos así y así nos vamos a conocer también, nos juntamos, empezamos a hablar ya de lo que nos espera la temporada que viene, que espero y confío en que vuelva a salir esta liga que merece la pena. Y oye, no sé si sabéis de proyectos similares en otras ciudades. Sí, creo que en Guadalajara hay una liga, no sé si es similar, tampoco conozco mucho, pero por lo menos sí que es así, hecha desde abajo y gente que se reúne para jugar. Y en Barcelona, ¿no? Creo que también había en Barcelona, en Sants, y según tengo entendido no juegan por equipos, sino que juegan por canchas. En plan, la cancha de no sé dónde juega contra la cancha de no sé cuál. Y me parece la leche, ¿eh? En realidad me parece una buena manera. Y que yo sepa, bueno, ahora mismo, vamos, sé a ciencia cierta que en Vallecas se está haciendo la Liga de Fútbol Popular, o Liga Popular de Fútbol, creo que es LFP, que es Liga de Fútbol Popular, para darle un poco el toque, ¿no? Y la están jugando, de hecho el fin de pasado creo que fueron las finales, y yo qué sé, no sé si nace inspirada de esto o no, pero vamos, tienen muchas cosas muy parecidas. Luego tenemos noticia de que en no sé si en Gijón hay otra. Y nos hemos intentado poner en contacto con ellos, pero de momento no ha habido mucha devolución. Pero bueno, pues eso, vamos, estaremos ahí en contacto, sobre todo por saber pues cómo se gestionan ellos. A lo mejor podemos aprender alguna cosilla, claro. Ellos pueden aprender de nosotros. Y a lo mejor se puede montar un torneo a nivel costa insular. Costa norte contra centro y costa sur, eso sí, molaría. Cogemos, nos pintamos todos de negro. A los hermanos de Portugal. Pues sí, la verdad es que estaría muy bien ponernos en contacto con ellos y hacer algo en común. De hecho, con los de Barcelona se habló y está todavía en el tintero, ¿no? En esta liga surgen muchas iniciativas, muchas ideas y tal, pero hay que tomárselo con calma, las cosas irán saliendo, que va despacito todo esto. Una de las ideas del grupo de difusión dentro de la liga era precisamente eso, ir en principio por los barrios de Madrid contando un poco cómo funciona la liga para que poder exportar el modelo y que, y que no se limite solo a... Aunque es un proyecto, la Liga Cooperativa es un proyecto que se juega en todo Madrid, a la larga siempre se concentra en el barrio original, por así decirlo, y la mayoría de los partidos se juegan ahí, aunque en toda la ciudad, pero generalmente la gran mayoría ahí. Vemos necesario que el modelo se exporte no solo a otros barrios de Madrid, sino también a otras ciudades, para que el deporte de base se extienda por toda la ciudad, básicamente por mucho más sano, y así para que no se acumule todo en el barrio, ¿no? Por no saturar también las canchas, ¿no? Y al final las canchas están contadas y si seguimos creciendo en más equipos vamos a acabar sin poder jugar o pisándonos unos partidos con otros. Y además, una cosa se me ha olvidado, para el año que viene saldrá una Liga del Sur, casi, vamos, está 90% seguro. La Liga del Sur que nace, pues eso, porque este año hemos tenido gente de Parla, hemos tenido gente de Getafe, hemos tenido gente de lejos que está muy bien que vengan aquí a Madrid, pero entendemos que a lo mejor si ellos se pueden gestionar más cerquita, ¿no? Sería más cómodo para ellos. Y de hecho, el fin de semana pasado estuvimos en La Fortuna, en un barrio de Leganés, y ahí parece que va a salir un equipito. Ya hay alguno más por ahí ya que están gestionándose. Y la verdad es que es una alegría que esto se vaya transmitiendo por los barrios, que se gestionen entre ellos y que participen y que jueguen, que al final es de lo que se trata. Uno de los problemas que comentaba Lanas con el tema de saturar las canchas es que hemos tenido también un problema a la hora de que las canchas de tanto uso se rompen por el mal mantenimiento del Estado, del Ayuntamiento, y es muy curioso porque nos hemos puesto en contacto con el famoso número 010 de la Comunidad de Madrid para ver si nos hacen un poquito de caso. Ese que sirve para todo. Ese, ¿no?, que llamas y puedes conseguir cualquier cosa, nunca llega, pero la puedes conseguir. Y está Esperanza Aguirre ofreciendo alcaldía, ¿no? Claro, lo mismo nos ofrece un pacto, no sé, con la Liga Cooperativa, por formar gobierno, nunca se sabe. Fácil. La cosa es que a mí me llama mucho la atención este tema porque siempre nos hacen caso justo antes de las elecciones, siempre en periodo electoral. De hecho, nos han cambiado los aros justo antes de las elecciones para salvar la cara. Entonces, también la Liga Cooperativa, como surge también de una denuncia por parte del mal estado que hay en las canchas, de hecho tenemos un dossier, si no me equivoco, de todas las canchas. Estamos en ello, ¿no? De todas las canchas del barrio, en Pacífico, sí, a través del movimiento Streetball. De Vivo el Forreal y con Seco han hecho ahí un análisis técnico, digamos, de todas las canchas y las necesidades que tienen y tal, un poco exigiendo eso, pues pidiendo al ayuntamiento que se ponga en marcha, que hay muchas canchas, que hay mucha gente que juega ahí y hay pocos sitios accesibles, pues sí, que no hay aro, que sí, no hay líneas, que sí. Hay mil cosas que la gente, pues, si no eres jugador de baloncesto no te vas a encargar. Y bueno, pues poquito a poco también es nuestro granito de arena a mejorar el barrio, las instalaciones, un poco la crítica, ¿no? Ya que nosotros somos parte del barrio y lo usamos, pues queremos que lo mantengan bien. Sí, ya que en vez de que no se lo gasten una tarjeta black, que por lo menos nos pongan un aro decente, ¿no? Bueno. ¿Y cómo solucionáis el problema, eso que decís de saturar las canchas, ¿no? ¿Cómo saturáis el problema de que a lo mejor ocupáis, o un partido de la Liga Cooperativa ocupa una cancha que y hay gente que quiere jugar? Porque claro, al final y al cabo también estás desplazando un poco a la peña del barrio al ocupar una cancha entera, ¿no? Entre equipos de la Liga Cooperativa. Eso como todo, ¿no? Esos problemas han ido surgiendo y se han ido tratando según han ido surgiendo. Y pues se hizo varias cosas. En principio hablar con los vecinos y vecinas que usaban los campos y pues hombre, que nos conociesen, qué tal. Y bueno, ha habido situaciones en las que pues había canchas en las que tenía tanta gente ya de por sí sin la Liga Cooperativa que pues se ha recomendado a la Liga Cooperativa que no se usen esas canchas porque ya hay vecinos y vecinas que la usan. Entonces, pues por un lado, luego por otro lado se puso la norma de que si ahí se puede jugar en un aro 4x4. Por un poco por esa cuestión, por si llegas si y el campo está ocupado, aunque sea la mitad del campo, no vas a echar a esa gente porque tú quieras jugar el partido. Entonces se propuso el jugar 4x4 en medio campo y además por un tema de también de asistencia en los equipos, que había veces que pues vas a jugar 48 minutos, 5 personas y dices, me voy a morir. Entonces juegas 4x4 en medio campo y te apañas. Y un poco por eso, por no desplazar a esa gente, que igual que nosotros son aficionados al baloncesto, que nos hiciesen, que nos tuviesen que dejar vía libre, que tuviésemos preferencia, que no la tenemos en realidad. Entonces, pues le hemos recomendado que se usen otras y las que tienen ya de por sí movimiento de básquet, que no se usen, o que se use lo mínimo posible, ¿no? Y contarnos cuáles son vuestros patrocinadores, porque esto tendrá que estar patrocinado, un proyecto tan guapo. Mau Clásico, creo que es lo único que patrocina. Hombre, es la marca el que litro, más se ve en los partidos. El litro, ¿no? Desde luego. No, pues, yo qué sé, como hemos contado con los eventos y tal, nos vamos gestionando aquí. De hecho, nos da un poquito de alergia todo el tema de patrocinadores y de gente que nos quiere no por el baloncesto, sino por sus marcas y tal. De hecho, ha habido alguna oferta de algunas marcas comerciales, que no voy a decir porque no me apetece. No hace falta. No. Y se han interesado por nuestro proyecto, pero la verdad es que el proyecto, de momento, no requiere de eso y nos estamos gestionando bastante bien nosotros solitos. Sí. La cuestión es, ¿qué puede ofrecernos estas marcas que no podamos hacer nosotros mismos? Ese ha sido gran consenso, que después de una discusión nada acalorada en una asamblea decidimos que no íbamos a caer en ese juego y que podíamos hacerlo por nosotros mismos sin depender de la financiación de nadie. Sí, un poco nos hemos ido moviendo con esa máxima, ¿no? ¿Qué hay que no podamos hacer nosotros solos? que nos tenga que venir aquí alguien a meter pasta o a meter otra cosa. Si somos nosotros capaces y nosotras capaces, lo vamos a llevar para adelante. Y si no, igual es que no es necesario o no es el momento. Muy bien, pues si queréis pasamos ya al evento de la final. A ver, contarnos cuál es la programación y cómo se está moviendo esto. Pues lo que te comentaba antes, el viernes 5 de junio, allá dentro de nada, vamos a tener en Arturo Soria, en el Red Park, que es como la sede de la liga, ¿no? Que es donde más partidos se juegan y tal. Pues la verdad como es que el Madison Square Garden de la liga cooperativa. Mínimo, ¿sabes? Y no, la verdad es que es una zona muy, muy acogedora, digamos. Está ahí con graditas, tiene muy buen ambiente, la verdad. Y ahí vamos a hacer una fiesta un poco más familiar, ¿no? Pues los terceros y cuartos puestos que siempre quedan ahí como que te lo has currado, ¿no? Son los olvidados, los grandes olvidados. Vamos a jugar allí, pues, empezaremos con una pachanguita de, bueno, le íbamos a hacer un All-Star, pero al final, por tema de tiempos y tal, no ha habido posibilidad de las votaciones, y yo le he rebautizado en Hay que estar. Sí. Si estás, juegas. Si estás, sí. Si no juegas. Si no estás, no juegas. Y, joder, pues la verdad es que me parece bien. Es una manera buena de empezar el fin de semana, ¿no? Echándote una pachanguita con los amigos, con la gente que esté. Con Hay que estar. Con Hay que estar. Es que me hice gracia yo mismo. Hombre, pues es que muy bien. O sea, hay que estar. Si estar, juegas. Si no estar, no juegas. Si se me hubiera ocurrido a mí también me hubiera hecho gracia a mí mismo. Y luego, pues eso, bueno, es que tendría que empezar un poco a explicar cómo ha sido la liga de este año para explicar un poco el calendario, porque si no va a ser un caos muy, muy grande. Dale. Es largo. Sí, sí, prepárense. Este año hemos sido 40 equipos, ¿vale? De los 40 hicimos 4 grupos de 10, 4 por 10, 40, fácil. Y de esos 4 grupos, pues los 5 primeros de los 10, los que jugaron entre ellos y quedaron por arriba, se fueron a un grupo, digamos, un grupo A. Y los 5 de abajo se fueron todos juntos a un grupo B, en el que eran 20 y 20. Y a partir de ahí, pues, se jugaron todos los partidos en ese grupo y se generó un playoff. Que el playoff, pues, para los que no sean amantes de baloncesto, es un formato clásico del baloncesto, que es jugar, pues, el primero de la liga, de la clasificación, juega contra el último, contra el octavo, perdón, segundo contra el séptimo y así. Y de ahí se han generado 2 playoffs, uno A, digamos, del grupo A, y uno B. Y los que han quedado, los 12 sobrantes de cada grupo, han jugado cada uno una copa. La copa A y la copa B. Un poco difícil. También llamada, pero copa Costra. La copa B, rebautizada en copa Costra, que me parece todavía pues mejor. Por sus propias integrantes, porque si no hubiera eso habido, si no hubiera habido candela. Eso es. De hecho, eso es lo bonito, ¿no? Que los mismos jugadores, los mismos equipos han dicho que no, que esto es la copa Costra. Ni copa B ni leche, copa Costra. Entonces, pues, enlazando un poco con esto, lo que vamos a jugar el viernes en el Red Park, a las 6:30 estaremos ahí echando la pachanguita del Hay que estar. A las 8 empezaremos con el tercer y cuarto puesto que juega del tercer y cuarto puesto del playoff B, ¿vale? De lo que he explicado antes, de que era el playoff del grupo de abajo. Y a las 9:30 empezaremos con el partido de tercer y cuarto puesto del playoff A. Habrá bastante nivel, la verdad. Y luego, siguiendo un poco, pues el sábado. El sábado empezaremos a las 12. Ya en la cebada. En la cebada, en la latina, justo al ladito del metro de la latina. Empezaremos a las 12 con la semifinal femenina, con una de las semifinales, que aún está por concretar porque mañana ha pasado a jugar a los últimos partidos. Luego jugaremos la final de la Copa B, alias Copa Costra, que ahí eso será a la 1:30. ¿Quién la juega esa? ¿Sabemos ya? Esa hay un finalista todavía, pero creo que hoy jugaban el finalista de Esperitas de San Juan y estaba entre Paralimpiacos y San Fermín, creo. Y ¿no? San Fermín puede ser, sí. Y ahí está, pues entre esos, alguno de esos dos llegará a la final contra Peritas. Luego pues pararemos para comer y a las 5 volveremos con la otra semifinal femenina y a las 6:30 la final de la Copa A, ¿no? De los 12 sobrantes del grupo de arriba, digamos. 12 sobrantes queda mucho peor que decir los 12 peores. los 12 menos buenos. Vale, así, eso es políticamente correcto. No, pero lo mejor de todo, que yo digo los 12 peores, pero son mucho mejores que mi equipo, ¿no? Pero bueno, da igual, no pasa nada. No sí, pasa yo nada. Prefiero peores a sobrantes, la verdad. Sobrantes me parece sí, fatal. Sí, la verdad es que no. Aquí no sobra nadie, de hecho, todo lo contrario. Por eso. Gracias por corregir. Y el domingo que me lo... Hay confianza. Sí, sí, estamos aquí en familia. Y el domingo 7, que digamos va a ser el día más gordo, aunque empezamos, vamos a empezar el viernes a tope y ya hasta el domingo no vamos a parar y esperemos que la gente responda. Empezaremos por la mañana desde las 11 con un torneito de 4x4, un poco para, yo qué sé, pues para que no sea siempre el ver partidos, sino que también podamos participar en algo, que la gente de la cebada pueda participar, que la gente que esté por el centro. Todo el mundo, ¿no? Eso es, estamos haciendo inscripción. Que de hecho, tengo aquí el mail, ahora lo voy a decir, pero estamos haciendo inscripción porque vamos justitos de tiempo, entonces tiene que ser cerrado. Hostia, pues yo no me he inscrito. Yo tampoco, tengo que mandar. No, de momento hay 4 o 5 equipos inscritos, o sea que hay, hay tiempo. Y luego haremos comida popular, de 3 a 4 más o menos, que va a colaborar con nosotros un colectivo de... gente que se dedica a esto, de comidas y tal, que sube de Vegeta, que la verdad es que se lo van a currar. Y nada, pues otro de los participantes de la liga, es que esta liga es lo que tiene, y al final conoces mucha gente, la gente está en sus proyectos, en sus barrios, en sus cosas, y entonces pues como nos conocen y tal, y llevan tiempo participando, pues quieren colaborar también. Y luego pues ya vamos a lo tocho, a las 4 empezaremos con la final del 4x4, que será como el preludio de todo lo que viene después. Y nada, ya a las 5 nos ponemos a tope con la final del Playoff B, que es lo que explicaba antes de los 20 del grupo B, vamos. 6:30, es que ya no quiero decir sobrante ni nada. Me lo estoy pensando dos veces. Y nada, a las 6:30 la final de la Copa Femenina, que la verdad es que hay muy, muy buen nivel. Y a las 8 la final del Playoff A, que digamos que será el... vamos, los dos que más han ganado este año. Si la gente quiere ver cómo fue la final de la liga el año pasado, hay un vídeo en YouTube, si pones Liga Cooperativa de Baloncesto te sale el primero. Son dos o tres minutillos de un poco resumen cómo fue la liga el año pasado. Y si la del año pasado estuvo bien, la de este año no quiero ni imaginar. Así que recomiendo a todo el mundo que se vea ese vídeo, que le entre las ganas de venir el viernes, sábado y domingo. Todo esto no lo he dicho, pero todo el tema del festival va a estar, bueno, el festival del evento va a estar acompañada, pues eso, con la barra con la que nos gestionamos, va a estar acompañada con música, va a haber diferentes actuaciones que aún están por concretar del todo. Va a haber malabares, va a haber skaters, va a haber un poco de todo, ¿no? Y va a haber grafiteros también, que eso sí que está cerrado, entonces... Es un poco completar el evento, cada vez ir creciendo, ir haciendo más cositas y sobre todo también colaborar con diferentes colectivos que trabajan en otros ámbitos, pero que trabajan de la misma manera o parecida. Y pues eso, meternos un poquito a hacer redes y tal, vendrán gente a pinchar de otros colectivos y tal. Entonces pues es un poco eso, ir haciendo redes entre colectivos que nos gestionamos así y tirar para adelante, colaborar cuando se pueda. Muy bien, claro que sí, proyectos de barrio uniéndose. Pues por mi parte no tenía más preparadas. Más preguntas preparadas. No tienes preguntas sobrantes. Y preguntas sobrantes pues tampoco me quedan. Se me ha ido ocurriendo alguna sobre la marcha que se ha ido haciendo. Pero creo que ya no me queda más. También llevamos aquí un buen rato. Igual se nos está quedando incluso demasiado largo. Demasiado sobrante, ¿no? Nada, pues lo único... No sé si os falta... ¿Queréis añadir algo? En principio, poco más. Lo único que sí que la verdad que merece la pena el proyecto, que se vengan a verlo y disfrutarlo, porque... La gente que nos conoce creo que vendrá porque sabe cómo va esto, pero la gente que nos conoce que se acerque, que vea el buen rollo que hay, que vea cómo nos lo pasamos y cómo nos lo montamos. Y que el año que viene se apunte, además. Claro. Gente sin ningún tipo de ambición económica ni nada, simplemente queremos jugar al básquet, queremos hacer barrio, queremos trabajar para el barrio, queremos trabajar con Peña y que se sumen, que es un proyecto muy bonito, la verdad. Pues nada más, lo dejamos aquí y nada, pues ya cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que en Radio ELA siempre tendréis un hueco, chicos. Estupendo. Muchas gracias, Luisqui, por invitarnos. Muchas gracias. Nada, joder, a vosotros por venir. Venga. Venga, salud.